escuchando Transmitierra 2003, Radio Educoambiental, por el Día Mundial de la Tierra. Los chicos de segundo grado nos dan algunos consejos para cuidar el medio ambiente. Antes de tirar cualquier cosa a la basura, pensá si se puede reutilizar, reciclar o reparar. Evita las latas de bebidas. Vale más el envase que su contenido y apenas se recuperan. La energía es necesaria para producir y transportar una lata de gaseosa, el que vale la mitad de la lata llena de petróleo. Ahora escuchamos a los chicos de primer grado que cantan la canción Nuestro Planeta. Le quieren dejar este mensaje a la Tierra. ¡Te deseamos feliz día de la Tierra! Ahora, más consejos para cuidar a nuestro planeta. Repara las canillas que botean. Una gota por segundo. Son 30 litros de agua al día que se pierden. Evita los electrodomésticos que no hacen falta. Que no hacen falta, como los cepillos de dientes, abrelatas, cuchillos eléctricos y otros. Si no se puede dejar de usar pilas, trata de que sean retornables. Nunca tires a las pilas usadas a la basura. Thank you. los chicos de primero. ¿Qué mensajita? Ya no me... Mensajito le darían a la tierra. A la tierra le queremos decir que la queremos mucho. Nenes y nenas de la sala de 5. La gotita sube y baja, baja y sube, acompaña esta canción. Escuchamos ahora más consejos para cuidar a nuestra tierra. Evite usar productos limpiadores muy fuertes, como los limpiahornos y la lavandina, que impiden la depuración del agua. En la web hay muchos sitios que dan recetas para fabricar productos de limpieza ecológicos. Estamos haciendo radio internet educativa para el Día de la Tierra. Ahora escuchamos ese mensaje grabado en inglés, el idioma internacional. El mensaje dice: cuida nuestra tierra, no la destruyas, por favor. De presentarles esta canción cantada por los chicos de segundo grado. Se llama Sabemos Nuestro Mundo. Entiende.